En este capítulo 13 del Génesis hemos leído una circunstancia entre el hermano de Abraham y Abraham que nos puede dar muchas enseñanzas. Los rebaños de ambos eran ya tan grandes, tenían muchos capataces, es de suponer que miles y miles de cabezas de ganado, y entonces aquella región era demasiado estrecha para las posesiones de los dos y empezaba a haber pues riñas entre los siervos de uno y los siervos de otro. Entonces Abraham lo que le dice a su hermano es: no haya disputas entre nosotros ni entre nuestros pastores, pues somos hermanos. Tienes delante todo el país, sepárate de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. En estas palabras de Abraham hay una enseñanza, yo creo, muy buena. Si estando junto a una persona lo que se producen son riñas, disputas, malos modos, pues a veces lo mejor es evitar ese contacto. Pongo un ejemplo. Yo había una persona con la que, bueno, era un familiar con la que tenía que tratar unos asuntos, y cada vez que me ponía a hablar con ella por teléfono, a veces era tan dura de mollera que me sacaba de mis casillas. Al principio yo me enfadaba, lo voy a confesar, que por más que me intentaba contener, al final perdía los estribos y le decía las cosas con toda claridad, pero con enfado. Pero después descubrí un método para no enfadarme. Cuando veía que ya no iba a poder evitarlo, cuando veía que empezaba a hervir la sangre, lo que decía, bueno, está bien, hasta otro día, y ya colgaba. Y así lo hice bastantes veces. Y ya en los meses siguientes que se arregló ese asunto, pues lo mismo, cada vez que iba a surgir un tema que iba a hacer que yo me enfadara, decía, bueno, muy bien, hasta otro lado. Y ya está. No me enfadaba, no faltaba la caridad, mi ánimo no se alteraba, porque en cuanto ya colgaba, yo me sentaba en el sillón. Cuando hablo, siempre voy paseando con el inalámbrico por casa si hago ejercicio. Y es un remedio que os lo aconsejo a todos. Si en una conversación no vais a poder manteneros serenos, cortad. No hace falta caer en los malos modos, no hace falta levantar la voz, no hace falta nada. Le decís, bueno, pues hasta otro rato. Y colgáis. O si estáis hablando con la persona, pues os marcháis tranquilamente. Y si está en vuestra casa, pues en ese momento tenéis que ir a la cocina. Y cuando volváis ya, serenos, tranquilos, otro asunto. Aquí lo vemos en Abraham. Si Abraham hubiera seguido con su hermano Lot, hubiera habido falta de caridad. Las páginas de la Biblia habrían explicado cómo hubieran empezado los problemas. Pero Abraham, un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que quería hacer siempre lo que Dios quisiera, le dijo, no, escoge tú hacia dónde quieres ir, yo marcharé en la dirección contraria. A veces, lo más inteligente es una retirada a tiempo. Una retirada a tiempo. Lo que nunca, nunca, nunca ha servido de nada es el enfado. Cuando ya uno se enfada es cuando el otro se cierra también por banda y empieza a enfadarse también. Del enfado nunca sale la luz, ni que el otro diga, es verdad, tienes razón, o cosas por el estilo. No digo yo que no haya que enfadarse nunca. Alguna vez a lo mejor sí, Jesús mismo se enfadó alguna vez. Pero el 95% de las veces que nos enfadamos, podríamos tranquilamente evitárnoslo, ya que no vamos a sacar nada de ello, ni para nosotros, ni para aquel contra el que nos enfademos. Que este episodio de Abraham y de Lot nos recuerde siempre que una retirada muchas veces es una victoria.